Estamos en Radio Guerrilla, de vuelta con Mauricio Toro Goya, fotógrafo chileno, conversando en la primera edición de Yo Fotografía, el programa de Radio Guerrilla que ustedes lo pueden oír en www.guerrilla-zine, que se escribe zine.org. Mauricio, estuvimos hablando sobre el año pasado, ¿cierto? Sobre tus actividades, tus exposiciones, sobre la política en la fotografía, sobre la manera de hacer política, ¿no es cierto? Que no solamente es la política partidista o militante, como tú hablabas, sino que también la política se hace en el quehacer diario, ¿cierto? El mismo festival, digamos, del arte, el ARC, ¿cierto? Y Foco son actividades que tienen un contenido social, ¿no es cierto? Y cuando no, obviamente ideológico también, que se representa en la misma obra. Pero me gustaría que habláramos ahora de la técnica. Tú trabajas con el ambrotipo, así que ilústranos cómo llegaste a este método de reproducción y cómo funciona. Mira, esto tiene que ver con lo que hablamos en el bloque anterior y que tenía que ver con que yo llegué al ambrotipo porque Kodak informa a sus consumidores de películas fotográficas que iba a dejar de fabricar Así la es. película que yo usaba en blanco y negro. Entonces, y que por esa razón lo que se venía era la digitalización de todo soporte y las cámaras digitales. Quiero aclarar en este paréntesis, digamos, que no tengo nada en contra de la fotografía digital, ¿ya? Ya, claro. Así que cuando la encuentre apropiada el soporte y esté vinculado estéticamente a lo que hago, sin duda lo voy a utilizar y lo voy a digamos, apreciar bastante. Bueno, de hecho, me imagino y el ambrotipo tú lo escaneas, lo digitalizas, ¿no? En algún Claro. momento. Yo lo digitalizo. Claro, entonces ahí sin querer ya se está haciendo fotografía digital Claro, a partir del claro. original, claro. Hay un híbrido ahí, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, me puse a cuestionar, porque tenía que ver con mi discurso también, ¿por qué tenía que defender mi proceso creativo y mi proceso técnico con lo que te dictaba el mercado? Y eso me generó un conflicto, ¿no? No me disgustaba esta cuestión neoliberal de que las cámaras fuesen desechables y cada 3 años había que comprar una nueva para seguir produciendo. Claro. Y eso me llevó a ponerme a investigar para poder producir mis propias placas negativas. Y que me demoré un poco más de 5 años en tener los resultados de mis primeros ambrotipos. Y bueno, opté por esa técnica porque dentro de las que investigué, que probé, era la más simple. Ya. Y de ahí, por varias conexiones, fui llegando y fui perfeccionándolo. Y el último proceso digamos, de perfeccionar la técnica lo tuve en México, ya con un Ya. maestro de ambrotipo, Valdemaro Concha, y con él lo terminé de desarrollar para sentir la seguridad de poder empezar a hacer los proyectos que tenía. Claro. El ambrotipo en sí es una técnica del siglo XIX, ¿ya? El nombre técnico es colodión húmedo, ¿ya? Correcto. Y que varía su nombre según en la superficie donde se use esta emulsión. Se puede llamar ferrotipo, ambrotipo y varios tipos más, digamos, ¿ya? Pero los más conocidos son esos dos. Y ambrotipo es un nombre comercial, ¿ya? Que significa de tipo inmortal. Ya. Se llama así porque era la competencia con el daguerrotipo, ¿okay? Claro. Y este se produjo en Inglaterra porque, como varios que han estudiado la historia de la fotografía deben de saber, y la historia también, Francia e Inglaterra nunca se han llevado muy bien. Entonces, cuando Daguerre hace el daguerrotipo, prohíben que la patente circule en Inglaterra, ¿okay? Ya. Los ingleses invirtieron harto dinero para poder sacar un proceso fotográfico que le compitiera y ese fue el ambrotipo. Mira, yo no sabía que era un nombre comercial, que Sí, no era. es un nombre comercial que pretendía competir con el daguerrotipo. Bueno, desaparece el daguerrotipo y el ambrotipo tampoco tuvo muchos años, ¿eh? Porque una vez que el ambrotipo se empezó a usar, ¿Ya? llegó la placa seca y cambió todo, ¿ya? Ah, perfecto. Porque el problema que tiene el ambrotipo en sí, que es tremendamente generoso porque se acortan los tiempos de exposición comparado con el daguerrotipo, el problema que tiene es que cuando tú haces fotografía de campo o de exterior, digamos, tienes que andar con un cuarto oscuro a cuestas, porque una vez que emulsiona la placa, esa misma placa húmeda se pone en el portaplaca de la cámara y la tienes que revelar antes de que esta placa se Se seque, o si seque, claro. no aparece imagen. Entonces tienes que estar con un cuarto oscuro siempre ahí a mano. Correcto. Yo vi el tuve la oportunidad de ver acercarme a este proyecto que se llama Rectángulo en el Ojo, que a todo esto fue el año pasado también, entiendo, ¿verdad? Donde Sí. se le grabaron entrevistas o videos, digamos piezas audiovisuales a distintos fotógrafos contemporáneos, creo que eran 8 en total. Seis. ¿6? Ya. Y sí, estaba Fernando Melo, estabas tú, estaba Zaira González. Y en ese video aparece cómo realizas tú una toma fotográfica y que en el fondo del laboratorio es tu automóvil, es Sí, como un Jeep o una. claro. Entonces tienes que oscurecerlo, tienes que hacerlo a cuarto oscuro y ese es tu laboratorio portátil, que es el equivalente al que llevaban el caballo en el siglo XIX cuando tenían que hacer el colodión húmedo a terreno, por así decirlo. Sí, es una, digamos, fue una de las formas que tuve para resolver este problema, digamos, Claro. que fue oscurecer esta parte de atrás de ahí del vehículo, le saco los asientos y ahí armo un pequeño cuarto oscuro Claro. para emulsionar la placa y para después revelarla. Pero ahora que estuve en México también desarrollé un proyecto en exteriores y ahí lo hicimos con una carpa, ¿eh? Oscurecimos una carpa y lo armamos el cuarto oscuro en la carpa, digamos. Ah, ya. Ahí, pero ahí, claro, tiene un poco menos de movilidad, es como para hacer una sesión ahí. Sí, es que ahí lo hago habitualmente cuando ya las escenas son mucho más fijas y definidas. ¿Eh? Claro. Oye, Mauricio, ¿y esta foto que aparece en el video del documental de Rectángulo en el Ojo? Sí. ¿Dónde aparece después? ¿Fue parte de una serie, de un proyecto? O La quizás verdad, fue hecho para el documental, a lo mejor no, ad hoc. no, es una serie que estoy trabajando, pero que aún no termino, Ya. porque tiene que ver con el territorio, con Chile. Sí, Entonces, bueno, ahí tú explicas que la foto es como se origina en una leyenda, ¿no? claro, y ahí estoy haciendo una serie de mito y realidad de Chile. Y voy cruzando entre los mitos y las leyendas y voy armando escenas, pero que se van conectando con la geografía, ¿ya? Con el paisaje. Correcto. Estoy cruzando y ahí estoy armando. Siempre lo hago cuando me voy moviendo y cuando me invitan a algún lugar a dar una charla o a un workshop o algo así. Me voy con mis cosas y armo una escena con la misma gente y voy desarrollando esta serie. Oye, pero eso es súper bueno porque yo hasta el momento, bueno, no soy un erudito, ¿cierto?, en la historia chilena, mucho menos mitológica chilena, pero la mayoría de los registros que yo he visto de mitos o de leyendas chilenas no tienen la fotografía, mucho menos la fotografía contemporánea, como apoyo, digamos, visual al texto. Casi siempre son ilustraciones o dibujos, entonces. Yo creo que esto podría ser algo sin antecedentes. Mira, yo la verdad es que no, ni siquiera me he cuestionado eso, ¿eh? Pero Sería bueno. sí, o sea, no me lo he cuestionado como, digamos, como espacio de reflexión en torno a en qué soporte se ha Claro, mostrado, ¿no? claro. Sino que yo ando buscando como, busco como mitos, leyendas y algunas historias que tienen que ver con los temas que yo desarrollo. Claro. Y que están vinculados. A lo mejor no voy a tomar cuando haga esto a lo mejor algunos mitos, algunas leyendas que son muy conocidas, sino que tienen que ver con una reinterpretación de algunas cosas. Por ejemplo, ahí en San Pedro Atacama, que me tocó el año pasado hacer un workshop del Día de la Fotografía ¿Ya? en la región de Antofagasta. El último día hicimos una placa ahí en medio del desierto de Atacama, ahí, que tenía que ver con este pájaro mitológico que es el alicanto, que, o alicante le dicen algunos, ¿no? Que baja, ¿no? Y come oro y plata, ¿no? Ya. Se come los minerales. Y tiene que ver, esa fotografía, yo le doy una vuelta al mito, ¿no? Y le doy una vuelta con el tema de las empresas mineras, ¿no? Claro. Que van devorando todo el metal, ¿no? Y que son como un ave carroñera, ¿no? Y que nos van dejando sin agua y nos van dejando sin nada. Claro. Entonces, esa es como la vuelta de la foto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es bastante interesante e importante también el hecho de, digamos, recurriendo al tema que tú tienes de tomar o rescatar ciertos mitos o leyendas chilenas que pasan por el filtro del interés personal, digamos, también, porque no sea un asunto de registrar, digamos, de Arica a Punta Arenas todos los mitos o leyendas que hay por cada región, por ejemplo, sino que sean algo que provenga del íntimo del autor, digamos. Sí, yo lo trato de ir tomando eso, porque al final te podés transformar en un, no sé, como en una especie de copiar y pegar, ¿no? Claro. Y que se, y al fi, y al final ese copiar y pegar, lo único que lo empieza a validar es la técnica, ¿no? Y ahí ya uno comienza a entrar en un conflicto tremendo, porque yo perfectamente podría pescar el ambrotipo y hacer fotos como se hacían en el siglo XIX y finales del siglo XIX, y sería muy lindo, digamos, Claro, claro. muy bonito para todos, pero que se hace mucho en México, ¿no? En México se hace mucho ambrotipo, y en varios lugares del mundo hay uno o dos autores que hay en alguno u otro país y hacen lo mismo, y es como agotador porque es como aprender una técnica nada más, ¿no? Sí. Oye, y en ese sentido, ¿no te han molestado cuando te mencionan a Joel Peter Birkin y posibles similitudes y todo eso? Sí, siempre, Nos siempre, falta. o sea, eso es normal, digamos. Es un país primero que le teme a ver cómo. Al hacer, le temen al hacer. Claro, es un país que en realidad te dice, oye, le estoy copiando a este. Claro. Ya, ok, y le estoy copiando y qué, no. No sé, te podría responder eso. Claro. Pero la realidad es que es un país que apela a la originalidad, siendo que todo lo que tiene es una copia, digamos. Y sobre eso, yo no siento ningún problema, porque creo que los cruces con Witkin tienen que ver con el parecido técnico, digamos, ¿no? Sí. Que Peter Witkin viene y raya sus negativos para que parezcan Sí. ambrotipos, ¿eh? Le raya los bordes, ¿no? Con un cuchillo cartonero, con bisturí, para que parezca esto. A mí eso aparece en la placa, digamos, porque la placa es muy frágil, y en el borde donde entra en contacto con el portaplaca genera estos registros que yo los incluyo. Claro. Nada más. Y además, yo estoy obligado a hacer estos montajes escénicos, quiera o no quiera, porque la técnica me obliga. Entonces, al Claro. final tengo un diálogo entre la técnica y lo que quiero hacer. He tratado de construir mi propia forma de hacer, digamos. Ya, claro. Sí, pues es que en realidad si uno se pone si uno tiene que ver mucho con la idiosincrasia chilena, que uno se pone, como tú dices, a criticar las copias, siendo que ya originalidad en el estricto rigor del término ya no hay, digamos. Entonces, si nos ponemos rigurosos, entonces critiquemos a otro porque está usando la misma cámara que yo, por ejemplo. Oye, tú Claro, también haces fotografía análoga, no soy copión. entonces si fuera por eso, digamos, todos copiamos a Larraín, Claro. todos copiamos, bueno, a todos, digamos, a Sebastián Salgado, he visto varios, y así Ya. sucesivamente. Así es. Ya, Mauricio, bueno, terminemos entonces, cerremos aquí la conversación. Fue súper agradable conversar contigo. Es la primera que hacemos en Radio Guerrilla. De hecho, es la primera vez que yo grabo una conversación por Skype. Así que ha salido todo bien y me alegra mucho que el año pasado haya sido un año bien movido y espero que este año sea igual o mucho mejor que el anterior. Sí, bueno, ahí estamos con proyectos nuevos. Voy a filmar un cortometraje este año. Excelente. Así que estoy metiéndome, digamos, a nuevos formatos para poder seguir avanzando con la idea, ¿no? Con las obsesiones, poder ir calmando el alma y la mente. Sí, excelente me parece, pues. Ya, Mauricio, te quiero dar las gracias por participar de Yo Fotografía, como decía en el primer número. Así que estábamos hablando con Mauricio Torogoya, fotógrafo chileno, representante del Gran Norte chileno, como dicen. Y nada, pues, agradecerte el espacio, ¿cierto? Tu tiempo para conversar con nosotros en este programa y invitarte a que también revises a futuro los otros capítulos que vamos a tener de este programa en Radio Guerrilla. Pero encantado, te agradezco a ti y excelente por la idea y que ojalá siga tirando para arriba el programa y seguro va a tener mucho apoyo y tenemos entre todos que apoyarnos y este tipo de iniciativas valorarlas y difundirlas. Así que felicitaciones y gracias por invitarme. Qué suerte que fui el número uno. Número Ojalá uno. resulte y que el invitado no te tire para abajo el rating. No, no creo. Ya, Mauricio. Bueno, nos Muchas vemos gracias. entonces. Que estés bien. Muchas Ya, listo, gracias. nos vemos. Chao, chao. Chao.